mi copa de amargo licor. Si vivo borracho es para olvidar las penas que llevo clavadas en el corazón. A ustedes, amigos, les doy mi consejo.